Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, Jess. Bien, acá, Buen bueno, día. queremos conocer cómo la van llevando. Sabemos que algunas cosas se van de a poquito pudiendo recuperar del espacio de encuentro allí en la herrería. Debe ser igual un inicio bastante atípico, ¿no? A lo que tienen acostumbrado después de un verano siempre con un montón de actividades. Sí, la verdad que, bueno, atípico como todo lo que está sucediendo en este nuevo mundo que surgió a partir de la pandemia. Acá estamos, sí, de a poco volviendo, contentos y a la vez enrarecidos. No podemos dejar de sentir esta rareza en las formas, ¿no? De cómo estamos volviendo de a poquito. La verdad que costó mucho trabajo. Estamos cumpliendo un año sin actividad. El domingo empezamos este experimento de hacer funciones en la calle. Habíamos hecho actividades, pero nunca una función, digamos, que la gente se siente a ver un espectáculo. Y la verdad que fue un lindo arranque. Empezamos el domingo a las 18 horas, el domingo pasado, con la compañía Sin Julepe, que son amigos de la casa. Y bueno, la verdad que estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo lo que sucedió, digamos, artísticamente, y lo que sucedió con nuestra comunidad, con la gente que va a la herrería o que empieza a conocer la herrería. Y nada, sentarnos ahí, como vos decías, con todos los protocolos, que no fue cosa fácil tampoco, porque hay que hacer un montón de trámites para cualquier actividad. O sea que tuvimos que presentar protocolos nosotros, a que ser aprobados por la municipalidad de San Miguel. Pero bueno, al final lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, y bueno, vamos a seguir este experimento estos 4 domingos que quedan, Sí. por lo menos como un inicio, ¿viste? Ajá. Vamos a ver después cómo continuamos, si vamos a entrar o no a la sala. Eso se va viendo paso a paso. Lo que sí también empezaron son los talleres, la inscripción a los talleres, que sí, con protocolos y toda la historieta, ya van a empezar adentro de la herrería. Bien, van a ser para grupos reducidos. Son para grupos reducidos, por la capacidad del espacio y demás, pero más que dignos para hacer la actividad que proponemos, digamos, que es teatro. Va a ser un momento seguramente de mucha emoción volver a la herrería teatro para quienes venían siendo parte de uno de los talleres y que tuvieron que interrumpir, que quizás no se acomodaron en la virtualidad y ahora encuentran, bueno, en esta etapa la posibilidad de volver. Sí, aparte, como ya hemos hablado en otra oportunidad, el teatro es presencial. El fenómeno del teatro es con el otro. Y eso se vive ahí, el cuerpo a cuerpo. Ahora con barbijos y qué sé yo, pero sigue siendo, digamos, sentir al otro cerca, que es un fenómeno el teatro con respecto a la presencialidad, ¿no? No puede ser reemplazado. Sí, es válido la cantidad de cursos y cosas que se han generado virtualmente, pero es otra cosa. ¿Qué talleres vuelven? ¿Vuelven todos los talleres? ¿Algunos? ¿Con cuál arrancan ahora? Vuelven todos y hasta hay nuevos talleres. Hay teatro para todas las edades, con distintos profes, distintas técnicas de improvisación. Hay un seminario de teatro físico, otro de teatro más tradicional, otro de escritura. Después hay teatro para niños, para jóvenes, para adolescentes. Hay danza para adultos y para niños, niñes. Y después se suma este año una propuesta muy, muy copada, de un ensamble musical conurbano, que la idea es que se sumen músicos o no tan músicos a un ensamble musical, sobre todo, pero también con una impronta de teatralidad para armar la orquesta de la herrería. ¿Cómo fue la gestión, Gastón, para poder abrir? ¿Puso muchas trabas el municipio? Porque en realidad el año pasado se había planteado una especie de colectivo de espacios autogestivos de San Miguel y no habían conseguido mucha respuesta de apoyo concreto, teniendo en cuenta que estaban absolutamente cerrados. ¿Fue un poco más amigable el diálogo ahora para los protocolos y poder avanzar justamente en la aprobación de esta forma de vuelta? Mirá, fue a cuentagotas. Sí tuvo mucha influencia la red, ¿no? El trabajo en red que se ha hecho con la red de espacios de San Miguel, que ha ejercido otro tipo de presión, si que podemos llamarlo así, sobre el municipio, digamos, al estar organizados en conjunto. Entonces, obviamente cada espacio tiene sus propias necesidades, sus propias formas de reinsertarse a la sociedad, pero entre todos decimos, bueno, hay que volver, y cada uno armó su protocolo para distintas formas, ¿no? Hay lugares que son más chiquitos que la herrería, entonces puede entrar menos gente. Y fue de a poco el sí. Han puesto algunas trabitas en un momento, pero de a poco vamos pisando, digamos, lo que es de sentido común, ¿no? Flacos, esto tiene que estar abierto, esto te va a funcionar. Somos los que más cuidamos a la gente, porque en comparación con otras actividades que se han abierto, que tienen mucha menos regulación y qué sé yo, obviamente porque siempre hay otros tipos de intereses, ¿no? Que no vamos a ponernos a decirlo en este momento, pero todos lo sabemos, digamos, que se abre una cervecería, sí, donde no importa tanto la distancia y qué sé yo, y que no se abre un teatro, habla mucho esas decisiones. Pero bueno, nosotros estamos contentas todas las herreras con este comienzo, que fue el domingo, y la gente respondió re bien. Hay que reservar para ir. Cada uno vino con su barbijo, hicimos un perímetro. Reservar porque tenemos que hacer las famosas burbujas, claro, familiares y demás, pero se organizó muy bien, y la vereda de la herrería tiene casi la misma capacidad que como si estuviéramos adentro de la sala. Okay. Y fue una fiesta y hubo emoción. Fuimos todos los compañeros herreros que generalmente no vamos cuando hay funciones, vamos de a uno en el cargado, pero esta vez fuimos todos, teníamos ganas de estar ahí y poniendo alcohol y dando los protocolos y limpiando el baño y poniendo sanitizante. Pero sobre todo la emoción de ver que el público tiene ganas de conectarse con otra cosa, con la música, con el teatro, pensar una lucecita entre medio de tanto lío, ¿no? Que hay en el mundo. Pero bueno, podemos pensar un mundo distinto ahí, cantando, jugando, conectándonos con otros de una forma menos trágica que lo que nos está proponiendo la realidad constantemente. Ustedes tienen experiencia ya en esto de cortar la calle por los desbordes teatrales, por los desbordes de vacaciones de invierno, por un montón de actividades que suelen hacer. Pero una cosa es eso, una fiesta en la cual invitan obviamente a los vecinos y vecinas, y otra cosa es sacar una obra directamente a la calle. ¿Cómo lo tomaron los vecinos, la gente que ocasionalmente pasaba por ahí, se sorprendía? ¿Cómo fue eso? Mirá, no cortamos la calle, lo hicimos en la vereda, que es bastante ancha, la vereda sobre Sarmiento. Hicimos una exposición muy copada, acercamos con unos pequeños banderines como para la gente que entrara a un lugar. Sorprendida la gente que pasaba en el bondi, saludaba, reía, a unos bocinazos. También que es domingo y no hay tanto movimiento como otros días de semana. Claro. Que no podríamos hacerlo directamente porque es mucho el ruido, es el centro de San Miguel, y es difícil crear climas ahí. Claro. Igual las propuestas que trajimos ahora son propuestas más que nada con musicales, para todo público, que se bancan también ciertas dinámicas de que pasa uno, que toca bocina, que saluda, pero era todo parte de la misma fiesta, Claro. así que eso lo vivimos así. Y la gente que pasaba caminando, muchos se quedaban, espiaban un ratito, seguían. Como es también una sorpresa ver un toque de color en esta ciudad de barbijos. Esperamos que siga de la misma forma y creciendo. Estamos atentos aquí en la radio a ver cómo continúan estos 4 domingos y después se evaluarán cómo se sigue. Bueno, y recordamos que están abiertos los talleres entonces. Los pueden buscar en todas las redes, ¿no? En Instagram, en Facebook. Sí, la Herrería Teatro, Facebook, Instagram. Bien. Son las que más usamos y funcionan. Y Bien. bueno, este domingo viene la compañía de Soquetes, Ajá. un dúo de payasos musicales, pero alucinante lo que hacen. Así que todavía hay lugares, pues tienen que llamar a un teléfono que está en las redes y ahí reservar. Eso sí es importante, no puede ir la gente, digamos, espontáneamente. Más que nada para cuidarnos y que se cuide el protocolo que tenemos que cumplir, ¿no? Bien, bien, así que vamos a seguir aquí desde la radio invitando a que bueno, puedan reservar y acercarse a esta experiencia que va a quedar también en la historia de la Herrería como una experiencia única, ¿no? Que sucedió en este contexto de distanciamiento, mientras la esperanza es la vacuna, de a poco también se va recuperando la alegría del encuentro cuidado, en este caso en la esquina de Argüero y Sarmiento ahí en San Miguel. Un abrazo grande a vos, Gastón, y a todo el equipo de la Herrería. Bueno, gracias a ustedes y bueno, como siempre están invitadísimes todos, ustedes también, a venir a la herrería a disfrutar un ratito distinto. Y compartimos mate, pero es solamente el termo, así que traigan su mate y Claro. podemos compartir una ronda. Perfecto, perfecto. Abrazo grande. Abrazo grande, chao.